Anteriormente es del grupo editorial DIRCOM. El grupo editorial DIRCOM, bueno, vamos a preguntar a Juan José, edita la revista DIRCOM. Pero la semana pasada justamente presentó en el Hotel Claridge, hizo una nueva presentación del libro Apuntes del DIRCOM. Y justamente hoy lo hemos invitado para que hablemos un poco, porque siempre es auspicioso que haya un nuevo libro para nuestras... para comunicaciones, ¿no? Hola, Juan José, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por venir. No, para nada, es un gusto. Y bueno, ¿por qué Apuntes de DIRCOM? ¿Por qué no? Sería también la respuesta rápida, ¿no? Pero sería una pregunta, así no, que no estaría bien. El tema es, ¿por qué Apuntes del DIRCOM? Porque es tener a mano un libro con apuntes, propiamente dicho, que tengan que ver con nuestra profesión diaria, que tengan que ver con nuestra práctica diaria, estés trabajando o no. Donde distintos autores latinoamericanos, porque uno de los principales objetivos del grupo DIRCOM, y mientras yo esté dirigiéndolo, así será, es la gestión del conocimiento latinoamericano y por latinoamericanos. No con tanta influencia de personalidades procedentes de países del primer mundo, donde tal vez aquellos que nos cuentan relacionado a los 10 puntos para ser un gran líder, un exitoso y tener una empresa genial, no coincidan realmente con nuestra realidad diaria, la de los países latinoamericanos, en cuanto a no tenemos la misma sociedad, cultura, religión, idiosincrasia, usos y costumbres. Así que Apuntes del DIRCOM es eso, apunta a la gestión de conocimiento latinoamericanos por latinoamericanos, es el primero. El año que viene ya estamos empezando este año a armar el segundo, más allá de que estemos finalizando el 2008. A mediados del 2009 estaríamos largando Apuntes del DIRCOM 2, aunque ya hemos recibido, a partir de la presentación que hicimos en el Claridge Hotel, que te agradezco tu presencia, no, por favor, aunque sé que te fuiste contento con un lindo premio, vos y tu señora. La idea es, porque nos han propuesto hacer Apuntes del DIRCOM, pero ya temáticos. Nos han llamado de dos asociaciones en las cuales unas quieren ser Apuntes del DIRCOM, pero con una rama en especial, por ejemplo, las comunicaciones internas, crisis. Responsabilidad social empresaria. Básicamente son, no sé, dos propuestas, una es segura, la de Apuntes del DIRCOM 2, y dos temáticas que lo veo con muy buenos ojos y creo que si tenemos participación de autores latinoamericanos, lo haríamos, sí, con mucho gusto, porque no es muy caro, no es muy ambicioso el presupuesto, y creo que es muy buena la propagación. Mira, te cuento algo, Gerardo, que a nosotros nos gustó mucho. Este libro ahora va a salir en Venezuela y va a salir en Bolivia. En Bolivia, por un banco que se llama Santa Cruz Económico, que tiene la idea de regalárselos a sus grandes clientes para que ellos lo lean, para que ellos tengan, por latinoamericanos, contado algo que tiene que ver con la comunicación. Y luego, el segundo paso que va a dar el banco, es una estrategia de ellos, es llevar a uno o dos autores elegidos por los grandes clientes de ese banco para que les den un taller. Así que estamos muy contentos en ese aspecto. En Venezuela es un consultor y posiblemente una universidad. Y nuestra idea es esa, tratar de propagarlo. O sea, revista DIRCOM, por ejemplo, que vos sabés y el que no lo sabe, es una revista que sale ya hace unos años, cada dos meses se edita, también sale en Argentina y se imprime simultáneamente en Bolivia y en Ecuador. Con este objetivo que te digo anteriormente, ¿no? La prioridad de la gestión del conocimiento latinoamericano. Qué bueno, porque el banco que comentabas lo tiene primero como un presente institucional, y qué mejor presente institucional que un libro. No, totalmente. Y es una forma también de difundir la comunicación, ¿no? Que cualquier empresa que trabaja con ese banco le interesa tener conocimiento de comunicación. Digamos que son muchas cosas, ¿no? Creo que el banco es muy inteligente lo que está haciendo, no solamente hacerles un programa a los grandes clientes de ellos, sino también una cuestión de responsabilidad social, porque de alguna manera les está enseñando, está educando, está formando a sus grandes clientes que tengan en cuenta no solamente un producto o un rédito económico, sino también un valor agregado, ¿no? Algunos de esos trabajos fueron publicados en algún momento en la revista, ¿no? Estos trabajos que salieron en Apuntes del DIRCOM fueron publicados, pero en un corto artículo, esto es. No son artículos que ya estuvieron en la revista, sino son artículos pequeños de la revista. Se contactó a cada uno de los autores y a cada uno de ellos se le propuso participar en el libro, pero con una extensión ya mucho más larga, ¿no? Porque la idea es que esté profundizado. Lo bueno, como decía, por ejemplo, un colega nuestro, Hernán Moret, es que tiene un tamaño, como vos podés ver en este momento, chico, ¿no? No, no sobrepasa los 20 centímetros y es cómodo para poder leerlo en tus tiempos muertos. ¿A qué le llamo eso? Cuando estás esperando en un consultorio odontológico, estás yendo en un taxi, en un colectivo, en un subte. Y no son tan largos, a pesar de que están profundizados. Y son apuntes, ¿no? Lo cual la nosotros no. Que en estos poquitos días leí el prólogo de Hernán, justamente, que me pareció muy acertado. Y también, bueno, por una deformación profesional, leí nada más que el trabajo de Graciela Adán. Bueno, provenimos los dos, o ella está trabajando en el área de servicios y yo provengo de ese área, con lo cual Bueno, leí el de ella nada más, pero uh-huh. pero sí, como bien vos decías, son interesantes, pero son no muy largos, lo podés leer en un tiempo determinado, y bueno, claro, en este caso son abarcativos así en general, digamos, la temática es general. En este primer apunte del DIRCOM 1, claro, sí, exactamente. Claro. El 2 seguramente también, a no ser que haya, como te decía al principio, temáticos. Lo que estamos haciendo incluso, porque una de las ideas nuestras es la formación, no la improvisación. Ahora nos aliamos con una editorial muy conocida dentro del ambiente de la comunicación que se llama La Crujía. Uh-huh. La Crujía confió en nosotros confiamos en ellos desde hace tiempo también. Y hemos lanzado ya, esto es un hecho, aquí te traje para que lo veas y de regalo también, 3 libros. Es una colección que comienza con estos 3 libros. Como verás, los autores son Marcelo Manucci, habla de impacto corporativo. Michael o Miguel Ritter, por muchos conocidos, habla de la cultura organizacional. Y una ex profesora mía y a quien admiro, Adriana Amado Suárez, que habla de auditorías de comunicación. Esta colección, La Crujía DIRCOM o DIRCOM La Crujía, comienza con estos 3 libros que también lo hemos presentado la semana anterior en el Claridge Hotel. En marzo salen otros 3 y a mediados del año 2009 otros 3. Te digo que por una cuestión de gusto voy a leer primero el de Auditoría de la Comunicación. Muy bien. A Miguel lo conozco hace muchos años también y descarto que va a ser una lectura interesante. Uh-huh. Y bueno, y dejaré para el final entonces el de Impacto Corporativo. Pero perfecto, la idea es que tengan los 3 y para leer de la manera que vos quieras, el orden de los factores. No, en este caso no altera el producto. Exactamente, para... así que bueno, no, más que nada por contarle, porque es una linda colección para que los oyentes de tu programa, que son uh-huh. nuestro público objetivo, sepa de esto, sepa que muy pronto también van a estar en todas las librerías Jenny, con un exhibidor exclusivo de La Crujía DIRCOM, donde uh-huh. van a encontrar apuntes de DIRCOM en estos 3 libros, y algo que estamos sacando ahora junto también a La Crujía y al grupo DIRCOM, que es la guía de medios. En febrero está saliendo la guía de medios para todos aquellos profesionales de la comunicación que quieran estar actualizados. Ya en febrero, si Dios quiere, la estamos sacando. Y después, ¿cómo sería esa actualización de la guía de medios? Mira, uno de los proyectos que tenemos y que ya está en marcha es la guía de medios en papel en febrero, que vamos a hacer el lanzamiento junto con Silvia Kelly y toda la gente, Nicolás, Alejandro, Silvina, etcétera, de La Crujía. Y la idea es que ya para mayo, junio, estemos sacando la guía de medios, pero online. Algo básico, una cuestión de un abono mensual donde vos puedas constantemente ir chequeando esta guía, pero no que no tengas que esperar año a año una guía papel, sí. Aunque como hoy por hoy las generaciones todavía están mezcladas en cuanto a la papel y a la tecnológica, la papel la seguiremos sacando una vez por año, sí, pero claro. También tendremos la online para que la tenga tanto vos, yo, cualquiera, en cualquier momento y todo el tiempo. Entonces ya te comprometo para marzo que vengas con la gente de La Crujía, hablamos un poquito mucho gusto. De la guía, así por supuesto. Ampliamos en detalle. No, y bueno, yo te voy a agradecer porque vos nos vas a ayudar al lanzamiento, claro que perfecto. Sí. Perfecto. Hablame un poco entonces de todos los productos del Grupo DIRCOM. Rápidamente te digo, el Grupo DIRCOM, como algunos dicen, son una revista, no, somos una revista latinoamericana, una editorial que ya sacó su primer libro. Tenemos una web, que no necesariamente es donde está el contenido de la revista, sino que uh-huh. es una web, que es www.revistadircom.com, donde ahí encontrás todo lo que tenga que ver con nuestro ambiente. Noticias, agenda, un calendario de eventos, donde vas a encontrar, no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano, congresos, cursos, seminarios, jornadas, etcétera. ¿Por qué? Porque, Gerardo, vos sabés muy bien que a veces algunos profesionales tienen la suerte de elegir a dónde se van unos días de vacaciones, o tienen unos días libres, o los mandan de vacaciones y tienen recursos para viajar. Uh-huh. Y muchos de los profesionales que tenemos como colegas les interesa seguir capacitándose, porque a veces se presentan a concursos donde necesitan créditos. Esos créditos son los generados por cursos, eventos, seminarios y demás. Entonces nosotros le ponemos ahí al alcance de la mano un calendario que lo mandamos todos los sábados, gratuitamente y a tu correo electrónico, para que estés al tanto de lo que hay en el mundo. No solamente para que estés al tanto, sino también para que vos nos avises si estás haciendo algo y nosotros poder publicarlo ahí. Tenemos una sección de videos y audios donde hacemos entrevistas, donde vamos a publicar esta entrevista que vos me estás haciendo a mí y ya mismo agradezco, donde tenemos entrevistas hechas en video y donde tenemos una sección de consejos o sugerencias de libros. Así que si vos, Gerardo, o alguno de los que nos está escuchando en este momento, sabe, leyó, conoció, entendió que hay un muy buen libro, por favor nos avise, porque lo vamos a publicar ahí para poder avisarle a todo el ambiente. Perfecto. Y el último producto que tenemos es una red social. digamos, una Facebook de la comunicación. Es www.dircomsocial.com. Están todos los estudiantes y profesionales de la comunicación de Latinoamérica. Vos vieras la cantidad de bolivianos, uruguayos, colombianos, peruanos, uruguayos que hay ahí, cada uno con su perfil, cada uno con su blog, cada uno poniendo artículos, notas, entrevistas que le han hecho o que está haciendo. Y compartimos, y lo que te dije al principio y con esto termino, la gestión del conocimiento latinoamericano. Resumimos: revista, libro. Sí. Colección de libros. Colección de libros. Una página web con noticias. La página web, el newsletter. Y una red social que es dircomsocial.com. Bueno, se trabaja, ¿no? Bueno, Juan José, generalmente nosotros cuando hacemos una entrevista, las dos últimas preguntas son sobre radio. No, hay mucha gente que conoce a Juan José Larrea, que es el director del grupo, pero hay otra gran cantidad de gente que no conoce. Entonces, siempre preguntamos. La primera pregunta sobre formación y luego la segunda sobre desarrollo, justamente un poco cómo llegaste a ser el director de DIRCOM. Perfecto, soy periodista colegiado, me recibí en el grafotécnico, luego hice la licenciatura en comunicación social en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Trabajé en radio y en televisión en América, en Canal 7, y durante 14 años trabajé hasta el 1 de agosto en la Defensoría del Pueblo de la Nación. En 1995 ingresé, en 1997 quedé como responsable del área de comunicación del Ombudsman Nacional. El 1 de agosto dejo la Defensoría, adscripto, para pasar a ser, ya desde antes, asesor de comunicación externa en comunicación institucional, social y en el uso de las herramientas tecnológicas de Julio Cleto Cobos, el vicepresidente de la Nación. Hoy estoy siendo asesor externo de él. Y creo que lo voy a hacer. El micrófono me vas a contar entonces qué es lo que va a hacer después. Pero con mucho gusto, no, con mucho gusto. Soy uno de los asesores, no soy solo la cabeza en este caso de quienes lo asesoran. Correcto. Esa es básicamente mi formación. Pero igualmente, para todo aquel que quiera saber un poco más de mí, me puede googlear, como hoy decimos, claro. jjlarrea.com es mi página personal, que no me la critiquen, la hice yo y no soy diseñador. Pero ahí están todos completos mis antecedentes, hay un link que dice el currículum. Bueno, muy bien. Bueno, te agradezco mucho esta charla. Queda el compromiso para que hablemos luego de la guía en su momento. Con mucho gusto. El lanzamiento. Con mucho gusto. Y bueno, y como decimos siempre también a todos los que entrevistamos, este espacio es para hablar de relaciones públicas, o sea, cuando tengas alguna novedad para comunicar, con mucho gusto. Vos tenés dos medios que utilizás, pero si querés utilizar un tercero, con mucho gusto, este micrófono está a disposición tuya. Te agradezco, Gerardo, agradezco tu producción, ni dudarlo, voy a utilizar esto y también te devuelvo la propuesta. Lo que vos necesites, estoy a tu disposición. Gracias.